Para la hora magallanera.blogspot.com, la clave del juego de hoy, victoria para los navegantes del Magallanes, 3-1 en el segundo juego de la serie en la isla de Margarita ante el equipo de los Bravos. Hoy nuevamente Magallanes se atascó en las almohadillas. Magallanes llegó a tener 18 hombres en las bases y solamente pudo anotar un total de 3. La defensa del equipo de Margarita fabricó un total de 4 jugadas de doble play, pero Magallanes se volvió a apoyar en su picheo y en su defensa para ganar este partido. Matt Shoemaker hoy pudo elaborar 5 2/3 de buen béisbol para llevarse la victoria en su última salida del campeonato. Y hubo un par de relevos importantes, uno de Amalio Díaz haciendo out a Fran Díaz con las posibles carreras del empate en circulación, y luego llegó Joel Hernández también en un relevo sólido de 1 2/3 en el único momento en que el equipo de los Bravos llegó a tener en posición de anotar las rayitas que hubiesen podido igualar el partido, ponchando al Grande Liga Jonathan Herrera para lo que fue el final del compromiso. Ayer lanzó Bruce Rondón, hoy no estaba disponible, por lo que el manager Sojo trajo a Juan Rincón, quien ha hecho un trabajo realmente extraordinario para el equipo del Magallanes. Ha lanzado bien, además ha estado disponible casi a diario para los dirigentes del equipo magallanero, y Juan Rincón tiró el 9 inning solamente otorgando un pasaporte que fue a Maximiliano Ramírez. En estos últimos días, yo diría que en toda la semana, el equipo del Magallanes ha tenido problemas para ser productivos, para anotar las carreras, pero el picheo ha estado realmente sensacional. Antes del juego de hoy, en esta semana, quitando el partido contra el Caracas, que se perdió 7-6, la efectividad de picheo del Magallanes era apenas de 1.06, efectividad que hoy también debe haber mejorado, ya que el equipo solamente permitió una carrera en las 9 entradas a la ofensiva para el equipo de los Bravos de Margarita. Mañana se va a jugar el último de la serie acá en el Estadio Nueva Esparta. Duelo de zurdos, Eric Berger será el lanzador por el equipo de los Bravos, mientras Gustavo Chacín, quien en sus últimas 3 salidas había enfrentado al equipo de los Tigres de Aragua, será el encargado de lanzar por los navegantes del Magallanes. Se espera que mañana aquí en la isla de Margarita ya Carlos García retome el mando, por lo que sería un periplo realmente exitoso para Luis Sojo, con 4 en 5. Esperemos a ver si se oficializa entonces el regreso de Carlos García para mañana. Si no, Sojo entonces tendrá la oportunidad de dirigir un partido más. Aquí en el segundo de la serie, Magallanes le ganó 3-1 a los Bravos de Margarita.